en laperaradiotv.com. Vamos ahora a nuestro segmento de seguridad en el trabajo. Vamos a platicar con nuestro invitado, Carlos Muñoz. Él es representante del Departamento de Labor e Industrias y como representante en el programa Acceso Lingüístico en Servicios de Aseguranza tiene mucha información que nos va a compartir. Vamos a darle la bienvenida a Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido a La Pera Radio. Muchas gracias por tenernos hoy aquí. Para informar a nuestra gente, como siempre, los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Exactamente. Carlos Muñoz, bueno. Muchas gracias por estar con nosotros. Platícanos un poquito acerca del tema del seguro industrial. ¿Puedes darnos un poquito de información acerca de este tema y la compensación para los trabajadores, por favor? Sí, por supuesto. Bueno, a los que no saben, el seguro de compensación para trabajadores cubre gastos médicos y paga una parte del salario mientras que el trabajador se recupera durante una lesión que ocurrió en el trabajo. Muy bien. ¿Y eso es algo que la gente puede hacer? ¿Cómo se inicia un reclamo, por ejemplo? Bueno, es una muy buena pregunta porque a veces la gente, especialmente si nunca le ha sucedido, piensa que el empleador inicia el reclamo, pero no es así. Se inicia el reporte, tenemos un formulario que se llama el reporte de accidente y ese es el primer aviso de un trabajador que se haya lesionado. Entonces, si usted se lesionó en un lugar de trabajo, Labor Industrias o su empleador deben de recibir este informe dentro de cinco días posteriores al tratamiento que originalmente recibió. Entonces, si se lesiona, por favor, vaya al médico y complete un reporte de accidente. Muy bien. Esa era la pregunta que yo iba a hacerte. ¿Qué es lo que se debe de hacer en caso de que uno se lesione en el trabajo, verdad? O un trabajador. Exactamente. Vaya a su doctor cercano si necesita ir a una sala de emergencias o un doctor de cabecera, lo que sea, pero vaya a que lo revisen. Muy bien. Eso es muy importante. La comunidad debe de saber que es importante su seguridad, su salud, su lesión, si tiene lesión, si ocurrió en el trabajo, ¿verdad? Exactamente. Y a veces lo que pasa es que la gente se lesiona y a lo mejor piensa, es algo menor, pero algo menor puede escalar algo más grave. Entonces, por favor, revises en el principio cuando se lesiona para que por lo menos lo revisen y que le digan pues que no hay nada más. Muy bien. La seguridad primero, antes que nada. ¿Y qué pasa cuando uno va a buscar la ayuda médica? ¿Qué es lo que va a pasar allí? Sí. Bueno, por la primera visita puede ir con cualquier persona. No es, como le dije, puede ir a su doctor de cabecera, puede ir a la sala de emergencias, lo que sea. Ya después, para su segunda visita o más allá, necesitará ver a un proveedor en la red de Labor Industrias. Usted puede elegir ese médico de que está calificado para tratar su lesión, siempre y cuando esté en nuestra red. A veces, si no sabe exactamente quién puede visitar nuestro sitio web y ahí tenemos una herramienta para ayudarle a buscar un doctor en su área. Qué bueno. Entonces, toda la información que se necesite para antes, durante y después va a encontrarlo usted ahí con nuestros amigos de Labor Industrias en caso de un accidente en el trabajo. Oye, Carlos, ¿qué pasa con nuestra comunidad cuando tienen miedo de decirle a su empleador que tuvieron un accidente o se lesionaron? Sí, no, desafortunadamente eso a veces pasa por cualquier razón, ¿verdad? A veces por el empleador, por su gerente, por cualquier razón. Pero su empleador, les voy a informar, no puede discriminarlo ni tomar represalias contra usted por presentar un reclamo, por decirle que planea presentar un reclamo o por buscar beneficios de compensación para usted. Si esto le pasa, desafortunadamente, sí tenemos aquí una unidad donde puede investigar esto y lo que puede hacer usted es llamarle al 1-866-324-3310. Le voy a repetir, es 1-866-324-3310 para preguntas sobre cómo presentar una queja, porque aquí en el estado de Washington es un estado sin culpa, por lo que Labor Industrias cubre un reclamo permitido por una lesión en el lugar de trabajo independientemente a quien posiblemente tenga la culpa. Muy bien, es importante que nuestra comunidad sepa sus derechos, importante. Carlos Muñoz, del Departamento de Labor Industrias, representante del Programa de Acceso Lingüístico en Servicios de Aseguranza. ¿Qué gastos médicos están cubiertos con los reclamos siendo aprobados los casos, Carlos? Bueno, se cubre si se aprueba el reclamo de compensación para trabajadores a usted, le vamos a cubrir las facturas médicas y medicamentos directamente relacionadas con la lesión, hasta que su médico ya certifique que ya su lesión se haya establecido o haya llegado a un punto en la que ya se espera una mayor recuperación. Entonces, lo muy importante de eso es que un suponer se lesiona el brazo, se quebra el brazo, cubrimos el brazo, pero si va al doctor porque tiene gripa, no cubrimos la gripa, ¿verdad? Sí, muy bien. Importante, aclaración. Ese son otro tipo de seguro. Muy bien, Carlos. Muy bien, Carlos. Cuando ya se cierra el caso, ya terminó todo el proceso, ¿se puede reabrir un reclamo después de que ya se cerró? Sí, esa es una muy buena pregunta y un poco larga la respuesta, pero es importante porque a veces tenemos gente que está escuchando el programa y tiene un reclamo que ya se cerró hace 1, 2, 5 años, ¿verdad? Entonces, quiero darle la información correcta. Y cuando un trabajador ya se cierra el reclamo, puede someter una reapertura a su reclamo. Para la primera visita, puede ir a cualquier proveedor médico de su elección o puede ir al doctor que tenía anteriormente. La visita para completar la solicitud de reapertura se pagará independientemente del resultado, si se reabre el reclamo o no. Ya cuando llegue esa solicitud aquí al departamento, un gerente revisará el archivo, revisará ya los nuevos estudios, diagnósticos, lo que sea, pues lo que le envíe el doctor, y ya tomaremos una decisión sobre si sí o no se podrá reabrir el reclamo. Muy bien. Y otra cosa muy importante, que su empleador no necesita autorizar para que usted solicite la reapertura de su reclamo. Usted puede ir independientemente de eso. Qué bien, me da gusto. Mucha información buena. Es muy importante que nuestra gente, a que escucha La Pera Radio, también compartan esta información. Cuando escuchen cosas buenas, compártalo con la comunidad para que escuchen. Además, también le queremos preguntar también a Carlos si hay algo más, algún otro recurso, algún número de teléfono donde la gente también pueda también pedir más información. Sí, por favor, si le gusta eso de la computadora, por favor vaya a nuestro sitio web, que es www.lni.wa.gov, y este ya está disponible en español. Si va en la parte superior a la izquierda, va a elegir español y luego se transforma toda nuestra información en español. O si simplemente quiere llamarnos, también puede comunicarse con nosotros al 1-800-547-8367. Qué bueno, ahí está la información. Recuerden también, amigos, que en labor e industria se preocupan por la seguridad de los trabajadores. También es importante que sepan, Carlos, tú le puedes recordar a nuestra comunidad que todos califican sin importar su estatus migratorio, ¿de acuerdo? Claro, todas las personas, sin importar su estatus inmigratorio, pueden acceder a los servicios que ofrecemos aquí en Labor Industrias. Pero si usted tiene cualquier pregunta, por favor, comuníquese con nosotros para poder ayudarlo. Muy bien. ¿Qué te parece, Carlos, si repetimos el número de teléfono para que nuestra gente lo pueda apuntar y así tenerlo también a la mano cuando lo necesiten? Porque uno no sabe cuándo lo podría necesitar. Así que vamos a, por favorcito, todos a apuntar el número de teléfono de nuestros amigos de Labor Industrias. El número de información, ¿cuál sería, Carlos? Sería el 1-800-547-8367. Lo repito, 1-800-547-8367. Y una cosa rapidito, el número no es solamente para los trabajadores lesionados, pero si usted es un empleador y tiene preguntas sobre cosas como un empleador, puede llamar a ese número y lo podemos enviar a la unidad específica para que lo puedan ayudar. Muy bien. ¿Qué te parece si lo repetimos nuevamente para aquellas personas que lo apunten bien? 1-8. A ver, otra vez, por favorcito. 1-800-547-8367. Ok, otra vez más para que lo puedan apuntar bien. 1-800-547. ¿Y los otros cuatro? 8367. Muy bien, ahí está. Es bien fácil de recordarlo. Incluso si lo quieren apuntar, lo apuntan. 1-800-547-5367. Si lo quieren apuntar. Y si no lo pueden apuntar porque van manejando o están en el trabajo y no les permiten, pues yo lo voy a guardar aquí en La Pera Radio y nos pueden llamar aquí al teléfono en cabina 509-393-6868 de laperaradiotv.com. Carlos, ¿alguna otra cosita más? No, finalmente, gracias por la entrevista y por favor llámenos con cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias. Carlos Muñoz, del Departamento de Labor e Industrias, representante del Programa de Acceso Lingüístico en Servicios de Aseguranza. Recuerde que todos los trabajadores tienen derechos aquí en el estado de Washington, sin importar su estatus migratorio. Le invito para que también usted les llame y también comparte esta información con sus amistades, con sus familiares. 1-800-547-5367. 1-800-547-5367. De nuestros amigos de Labor e Industrias. Gracias, Carlos. ¿Alguna otra cosita más? No, muchas gracias por todo. Y por favor, si tienen preguntas sobre Labor e Industrias, empleadores, trabajadores, lo que sean, por favor, llámenos para que les demos la información correcta. Gracias, Carlos. Pues ahí lo tenemos. Muchas gracias por esta información. Gracias a ustedes, amigos, también por estar con nosotros desde la ciudad de East Wenatchee, Washington, para todo el mundo a través de la Internet. Información de los trabajadores. La seguridad primero. Gracias a Carlos por esta información y gracias a nuestros amigos de Labor e Industrias también que coordinan toda esta información para con el único propósito de promover la seguridad y también el bienestar de todos los trabajadores en el estado de Washington. Muchísimas gracias por esta información. Gracias, amigos, por escucharnos. Vamos ahora a continuar con nuestra programación regular. Le invitamos para que también usted le diga a un familiar, un amigo, que se conecte con nosotros en laperaradiotv.com. Ahí va a encontrar un botoncito que dice podcast y ahí puede encontrar las grabaciones de las entrevistas de nuestros invitados. Gracias por ser parte de la familia y también le pedimos que usted también recomiende y también le diga a sus familiares, a sus amistades también, que se metan ahí a la página, en la página web de laperaradiotv.com y busquen el botón de podcast. Yo soy Rafael Aguilar, una producción de Hispanic Media Events para nuestras estaciones hermanas, la rancheritaradiotv.com, latinaradiotv.com y laperaradiotv.com. Hasta la próxima.